es temprano. Un temblor sacude fuerte la tierra. ¿Qué ha pasado? Es que un ángel fue enviado a abrir la tumba. Y el ángel dio el mensaje más grande que ha habido en la historia del mundo hasta ahora. No está aquí, no está aquí. Jesús vive. Descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre él. Mas él dijo: ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, Jesús vive. Es temprano y la tumba vacía nos da su mensaje. ¿Qué mensaje? Que la muerte ha perdido su fuerza y poder sobre el justo, pues el Cristo, levantado del Hades con fuerzas potentes del Padre, ha triunfado. No está aquí, no está aquí. Jesús.